Y con otra piel de Cerati arrancamos hoy nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Les habla Fernando Galindo, transmitiendo desde la mitad del Océano Índico. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante que nos va a llevar por Nacional. Nos va también a traer el episodio número 4 de la serie El escenario internacional en el siglo XXI, una nueva guerra fría, por parte de Javier Zárate Taborga. Vamos a estar analizando igualmente el tema de la vacuna rusa. Vamos a hacer un recorrido general por las noticias de los últimos días. Y les agradecemos a todas las personas que se conectan desde distintas geografías. Tenemos las 9:33 minutos de la mañana, amanece en el hemisferio occidental, las 4:33 en España y acá tenemos las 7:33 minutos de la noche. Y nuestro programa del día de hoy, como les contaba, nos va a terminar llevando por distintas geografías, como siempre. Y la editorial con la cual arrancamos hoy es un tema en el cual hemos venido conversando últimamente sobre estas tensiones entre Estados Unidos y China. Y la pregunta acá es, ¿estarán ganando ambas partes? Cualquiera con un teléfono inteligente probablemente ya sepa que la rivalidad entre Estados Unidos y China se ha calentado en los últimos días y que esto seguirá así. Recapitulando, el último drama de estas dos economías se encuentra en el plano de la tecnología. Después de exprimir el tema del Huawei sobre las 5G, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ahora quiere prohibir TikTok y WeChat. Lo habíamos mencionado en otros programas anteriores y en nuestras mesas internacionales. Las duras palabras respaldadas por sanciones todavía sobrevuelan la represión de China contra Hong Kong y los uigures. Estados Unidos también se ha metido en la disputa del mar de China Meridional. Ha cerrado el consulado de China en Houston y ha provocado un aviso al enviar al funcionario de más alto rango a visitar Taiwán en más de 40 años. Pero, ¿por qué está pasando todo esto? Los grandes golpes de Trump contra China son una buena política electoral. La desconfianza de los estadounidenses en China está en su punto más alto y es una de las muy pocas cosas en las que los demócratas y los republicanos están de acuerdo. Es más, los demócratas realmente no pueden rechazar el enfoque de Trump sobre China ahora que, según algunas fuentes de inteligencia en los Estados Unidos, se ha dicho que Beijing prefiere una victoria de Biden, de Joe Biden, en noviembre. Del otro lado, para Berlín, el hecho de que Estados Unidos sonsacabe a las empresas tecnológicas chinas e imponga sanciones a los funcionarios chinos por asuntos internos alimenta la narrativa nacionalista del presidente Xi Jinping que Washington está impidiendo que China ocupe el lugar que le corresponde como potencia mundial en ascenso. También explica por qué Pekín quiere romper la Internet dominada por Estados Unidos y afirmar su dominio sobre todos los territorios donde se disputa el dominio de China, incluyendo, obviamente, Taiwán. Sin embargo, hay un área en la que parece poco probable que se metan de momento, y es la fase número uno del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, firmado en enero, que, si bien no fue una gran victoria para ambas partes, fue lo suficiente para detener esta guerra comercial que se intensificaba rápidamente y que estaba perjudicando tanto empresas como consumidores en los Estados Unidos y en China. Y a pesar de que es cada vez más evidente la pelea entre estos dos países, ninguno quiere hacer estallar este acuerdo comercial. Trump sabe que si los chinos vuelven a imponer aranceles anteriores a los productos agrícolas estadounidenses, podría perjudicarlo con los votantes estadounidenses claves, cuyo apoyo necesita para ser reelegido. Mientras tanto, Xi Jinping ciertamente no quiere una nueva ronda de aranceles estadounidenses para doblegar la propia economía china, la única importante que realmente está creciendo mientras el resto del mundo sufre una recesión relacionada con la pandemia. El reloj avanza hacia un momento en el cual la situación entre Estados Unidos y China podría cambiar de manera más significativa. El 3 de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. La competencia entre las dos potencias está prácticamente asegurada, sin importar quién gane, pero el ganador determinará cómo se verá esa rivalidad en un momento crítico. Es probable que la presidencia de Biden sea más predecible y diplomática, claro, pero también forjará una coalición global amplia y efectiva que se enfrentará a China. Por el otro lado, si Trump gana, el presidente probablemente se sienta reivindicado en su política y envalentonado a golpear a China con mayor fuerza, aunque con menor ayuda global. Con esta editorial arrancamos nosotros nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena, en este episodio del 12 de agosto de 2020, que es a su vez un homenaje a Gustavo Cerati, quien ayer 11 de agosto cumpliría, si estuviese vivo, 61 años. Con esto entonces y este homenaje a la buena música de Cerati, a esta vuelta internacional que estamos dando por el mundo de la geopolítica, vamos a escuchar las últimas noticias de las Naciones Unidas en español, que nos van a terminar de dar este giro de 360 grados alrededor del planeta. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud asegura que la vacuna contra la COVID-19 que Rusia ha registrado tendrá que seguir todos los trámites de precalificación y revisión establecidos por el organismo. Acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad, dijo en rueda de prensa el portavoz de la OMS, Tarik Yazarevich, preguntado por la vacuna anunciada este martes por el presidente ruso y que no estaba entre las 6 que la semana pasada la OMS señaló como las más avanzadas en la fase 3 de los ensayos, cuando se prueban en grupos grandes de población. El director general de la OMS citó a 3 vacunas que se están desarrollando en China, 2 en Estados Unidos, la de Pfizer y la de Moderna, y la británica de la Universidad de Oxford. El portavoz dijo que se sienten animados por la velocidad con la que se están desarrollando varias candidatas y esperan que alguna resulte segura y eficaz. Estamos en contacto cercano con las autoridades de salud rusas y estamos conversando sobre una posible precalificación de la vacuna, pero de nuevo, cualquier precalificación de una vacuna incluye una rigurosa revisión y evaluación de todos los datos que se requieren sobre seguridad y eficacia. La Organización Panamericana de la Salud dijo que no adquirirá esta vacuna rusa para la región hasta que no haya sido precalificada por la OMS y haya garantías. Sobre el estado de la pandemia en las Américas, la OPS asegura que la región sigue bajo el control del COVID-19, que además está minando la capacidad para controlar otras infecciones. Todos los días se informa de más de 100.000 casos nuevos en América, más de la mitad de los cuales provienen de Estados Unidos. La organización señala además picos preocupantes en lugares que habían logrado contener sus epidemias al principio, como Colombia y Argentina, una expansión de casos en Centroamérica y en República Dominicana y un aumento muy fuerte en Bolivia. Además, los servicios para enfermedades comunes como la tuberculosis, el VIH y la hepatitis se están viendo afectados. And in fact, we are beginning to see just that. Estamos comenzando a ver que en nuestra región y de hecho en todo el mundo la gente está muriendo a tasas más altas de lo normal, no solo por el COVID-19, sino por el impacto de esta pandemia en los servicios de salud esenciales, denunció la directora de la OPS, Carice Tien. La ONU enviará harina y granos a Líbano para evitar una crisis alimentaria tras las explosiones de la semana pasada en Beirut que mataron a 160 personas y destruyeron los almacenes de grano, para asegurar que no haya escasez de comida. Escuchamos a Elizabeth Pierce. The WFP has the capacity. El Programa Mundial de Alimentos tiene la capacidad de lanzar una operación de envío que no requiere infraestructura portuaria. El programa tiene la capacidad de enviar, entregar y descargar harina de trigo y granos directamente en Beirut. UNICEF asegura que aunque la red de agua de la ciudad no ha sufrido grandes daños, muchas personas no tienen acceso a agua limpia porque las tuberías de los edificios o las que conectan con la red han resultado dañadas. UNICEF está distribuyendo agua y materiales de higiene en los albergues temporales. Y terminamos hablando sobre la sede de la ONU en Nueva York, que aunque permanece cerrada a los visitantes por la pandemia, ahora se puede recorrer virtualmente. Son rutas de una hora en varios idiomas en las que se repasa la historia de la organización y el trabajo de sus principales órganos en desarme, paz y seguridad, desarrollo o derechos humanos. Los visitantes pueden entrar virtualmente en las salas de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Los tours se ofrecen para grupos y se pueden combinar con la charla de un experto en temas como mantenimiento de la paz, igualdad de género o acceso al agua. La ONU también ofrece rutas virtuales para niños. Se pueden reservar en la página visit.un.org. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. suavemente se aleja. La oscuridad tendió su red al mar. La espera entre las ondas. Dios sabrá por qué. Es tarde para volver igual. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. Se estrella ante mí. Desciende las tinieblas de ansiedad. Cada vez más solo. Estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. Teníamos ahí Tráeme la noche y Anochece aquí en la mitad del Océano Índico, 7:37 minutos de la noche, 9:47 en Colombia, 4:47 en España, y continuamos con nuestra edición del día de hoy, miércoles 12 de agosto, del programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Y en este panorama internacional nos encontramos también con el seguimiento de las explosiones en la ciudad de Beirut, que han llevado a la dimisión del gobierno que encabezaba Hassan Diab, que había sido formado en diciembre de 2019 como respuesta a una ola de protestas iniciadas el 17 de octubre del año pasado en contra del sistema sectario de distribución del poder que ha regido el país durante décadas y que otorga cuotas a las distintas comunidades religiosas del país. Y acá queremos hacer, en seguimiento a la noticia, al reportaje que tuvimos el domingo pasado desde Estambul con Paola, hacer una pequeña explicación de cómo ha venido funcionando el sistema de gobierno por cuotas en Líbano para tratar de comprender muchísimo mejor la situación actual allí. Las cuotas por religiones. La política en el Líbano opera lentamente. Tomó 2 años y medio para que el país eligiera a su actual presidente, 9 años para que realizara elecciones parlamentarias y 12 años para aprobar el presupuesto. En la raíz de estas dificultades reside un sistema de repartición del poder que se originó durante el mandato colonial de Francia, que establece que los puestos en el Parlamento se distribuyen de forma proporcional entre las 18 comunidades religiosas distintas que conviven en el país. Esta división también afecta a los cargos en el gobierno y a los empleos estatales que se distribuyen de acuerdo con los criterios sectarios. Según se estableció en los acuerdos de Taif, firmados en el año de 1989 como un paso para poner fin a la guerra civil que vivió el Líbano, entre los años de 1975 y 1990, las curules en los parlamentos se reparten de forma igualitaria entre grupos cristianos y musulmanes. Esta distribución modificó una fórmula anterior en la cual los cristianos obtenían una representación muchísimo mayor. Del mismo modo, existe un convenio no escrito según el cual el presidente debe ser siempre un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán sunita y el presidente del parlamento un musulmán chiita. Así, cada vez que hay que formar gobierno, el jefe de Estado, en consulta con el presidente del Poder Legislativo y con las fuerzas parlamentarias, invita a un musulmán sunita a formar gobierno, en el cual, a su vez, los distintos ministerios son distribuidos para reflejar el balance de poder entre los distintos grupos. Esto ha llevado a una situación de un poder fragmentado e ineficaz. Aunque originalmente fue diseñado para garantizar la representación de las 18 comunidades religiosas que viven en el país, el sistema sectario ha sido una fuente de innumerables crisis políticas, la mayor de las cuales se plasmó en la guerra civil. Con su poderosa milicia, Hezbollah es una de las fuerzas más importantes en el Líbano. De acuerdo con los críticos, este sistema ha impedido que se establezca en el país un Estado central eficaz, ya que los líderes de los distintos grupos sectarios actúan más en función de sus agendas parciales y de sus propios intereses. Sunitas, chiitas, drusos y cristianos, los principales grupos que han dominado el Líbano, han establecido dentro del Estado sus propias esferas de influencia, las cuales han aprovechado para sus fines. El grupo más poderoso es el Hezbollah, el movimiento chiita respaldado por Irán, calificado por Estados Unidos como una organización terrorista y cuyo brazo es por una mayoría de 2/3 de los ministros. Sin embargo, gracias a un acuerdo que data del año de 2008, Hezbollah y sus aliados tienen garantizado 1/3 de los puestos en el gabinete, lo que les otorga el derecho al veto. Este complejo sistema de repartición de poder exige poner de acuerdo a los distintos grupos sectarios y ser capaz de convencerles de que aparquen sus diferencias o de complacer sus diversas demandas. Así, se entiende por qué es tan difícil formar gobierno efectivo en el Líbano y también por qué el gobierno interino de Diab podría extenderse por un largo periodo, pese a las protestas y a la titánica y trascendental tarea de comenzar con la limpieza y la reconstrucción de la ciudad en medio de la severa crisis económica que vive el país. Habíamos mencionado entonces la situación de las explosiones que tuvieron lugar el martes pasado en el puerto de Beirut y queríamos con esta otra nota dar muchísimos más elementos de contexto de lo que está pasando. Con esto entonces vámonos con algo más de música para volver y conectar con el análisis de la vacuna recientemente mencionada por Vladimir Putin, la vacuna rusa contra el COVID-19. Vámonos entonces con un paseo inmoral. al principio. Y bien, Rusia ya tiene una vacuna aprobada y registrada contra el coronavirus. Según el presidente Vladimir Putin, el mandatario indicó este martes en una reunión de gobierno que la vacuna fue desarrollada por el Instituto Gamaleya y fue registrada después de 2 meses de ensayos en humanos, asegurando además que una de sus 2 hijas fue una de las primeras inoculadas y que se siente perfectamente. La aprobación, dijo Putin, abre el camino para el uso masivo de la vacuna mientras continúan las últimas etapas de los ensayos clínicos. La semana pasada, el gobierno ruso anunció que estaba preparando el inicio de una vacuna masiva después de exitosos ensayos de la vacuna. Una noticia que fue recibida con escepticismo por algunos miembros de la comunidad internacional. Se informó que esta podría comenzar a distribuirse en octubre. Nosotros hemos ya mencionado en algunas mesas internacionales, así como en un podcast que les hemos recomendado, Difunde Podcast, que en su episodio número 9, titulado La geopolítica de la vacuna, hace un análisis espectacular con cifras, datos, de cómo detrás de la vacuna, detrás de lo que se desarrolle en los próximos semanas y meses, estará indudablemente de fondo la pelea geopolítica que hemos venido mencionando en nuestros programas previamente. Y bajo esa lógica es que hoy en día se está viendo el tema de la vacuna rusa. En este sentido, hemos querido tomar un audio que explica el tema de la vacuna rusa. Este audio ha sido tomado de la BBC en español. Y nos vamos a escucharlo para comprender un poco mejor esta geopolítica de la vacuna rusa. Vladimir Putin anunció que Rusia tiene la primera vacuna aprobada contra el COVID-19. Dijo que es segura y que incluso una de sus 2 hijas fue una de las primeras personas en probarla y se siente bien. Así, Rusia da un golpe de efecto en la frenética carrera por la vacuna, una competencia global que muchos describen como la nueva carrera espacial del siglo XXI. De hecho, los rusos planean empezar una vacunación masiva en octubre. Sin embargo, la comunidad internacional ha recibido la noticia con escepticismo. ¿Pero por qué genera dudas la vacuna rusa? Eso lo contamos en este video. Una de las principales razones es la velocidad para probar una vacuna que aún no ha finalizado las 3 fases de ensayos clínicos que son necesarias. Ahora, hay que decir que todos los países envueltos en la carrera por encontrar una vacuna, y no solo Rusia, han realizado un tiempo récord. Otras potencias como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o China también han puesto en marcha millonarios esfuerzos e inversiones en grandes farmacéuticas que participan en esta carrera. Y apenas 7 meses después de la detección del virus en China, según la Organización Mundial de la Salud, ya hay 6 vacunas que han entrado en la tercera y última fase de ensayos clínicos, un proceso que normalmente duraría varios años. Pero la vacuna rusa desarrollada por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología, el Instituto Gamaleya, no está en esa lista de las vacunas más avanzadas. Bueno, ¿y qué más se sabe de la vacuna? Sabemos que se llama Sputnik V en honor a aquel satélite ruso lanzado al espacio por la entonces Unión Soviética en 1957 en plena carrera espacial. A diferencia de otras vacunas que utilizan versiones débiles o modificadas del virus, la vacuna rusa está basada en un adenovirus que contiene el gen de una proteína del nuevo coronavirus. Pero otra de las cosas que genera suspicacias es que Rusia no ha publicado ningún estudio o dato científico sobre las pruebas que realizó con su vacuna, y tampoco se conocen detalles sobre las fases del proceso que generalmente deben cumplirse antes de ser aprobada y lanzada al mercado. Por ejemplo, en la página de la Organización Mundial de la Salud se pueden consultar los resultados y el estatus actual de cada una de las vacunas candidatas. Sin embargo, de la vacuna Sputnik V solo se conocen los resultados de la primera fase de ensayo y no de la segunda, que el laboratorio asegura que ya completó. El presidente Putin había ordenado al gobierno en abril pasado que tomara decisiones que simplificaran y acortaran el plazo para los ensayos clínicos y preclínicos. A mediados de junio, el Ministerio de Defensa ruso informó sobre la finalización exitosa, dijeron, de las pruebas en menos de 100 voluntarios en el hospital militar Burdenko, aunque no publicó ningún tipo de evidencia científica al respecto. Y a principios de agosto se anunció la finalización de la segunda y penúltima fase de pruebas. También se anunció entonces que en septiembre comenzará la producción a escala industrial para empezar a vacunar masivamente en octubre, mientras continúan las últimas etapas de los ensayos clínicos. Y es el hecho de aprobar una vacuna y anunciar una campaña masiva de vacunación sin haber terminado las pruebas a mayor escala lo que genera más dudas en la comunidad científica. Una de las metas de la fase 3, por ejemplo, es evaluar la seguridad de la vacuna en un grupo grande de personas, que pueden ser de miles o decenas de miles, porque algunos efectos secundarios poco usuales podrían no ser evidentes en grupos más pequeños de personas que formaron parte de las fases anteriores de los ensayos. La Organización Mundial de la Salud dijo que acelerar los procesos no debe significar poner en compromiso la seguridad. Pero Putin asegura que la vacuna rusa ha pasado todas las revisiones necesarias y supone un paso muy importante para el mundo. Sus críticos sugieren, en cambio, que la vacuna Sputnik se ha convertido en una herramienta de propaganda. ahí teníamos Te llevo para que me lleves de Cerati, y previamente teníamos esta nota tomada de la BBC Mundo en español, analizando parte de la lucha geopolítica que les hemos comentado que está detrás de la vacuna, la búsqueda de la vacuna al COVID que ha puesto el mundo patas arriba. También mencionábamos en nuestro panorama internacional del día de hoy que hemos estado haciendo un recorrido en las últimas ediciones. En la última mesa internacional también estuvimos comentando los 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, y esos 75 años han coincidido con el inicio del sistema internacional. En alguna mesa internacional pasada mencionamos la creación del sistema de las Naciones Unidas, el rol dentro del mantenimiento de paz que ha venido teniendo, el rol dentro del juego geopolítico internacional, pero también son 75 años de el lanzamiento de las bombas sobre Nagasaki e Hiroshima, las bombas atómicas. Así que hoy en este panorama internacional queremos hacer un breve seguimiento por el inicio de la era nuclear. Y los avances científicos a comienzos del siglo XX fueron de gran importancia para que un proyecto secreto desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para la construcción de armas nucleares fuera exitoso. Surgió como una preocupación por los supuestos avances hechos por la Alemania nazi y su eventual logro de un arma poderosa. Frente a esto, Estados Unidos comenzó a trabajar en la investigación y posterior desarrollo de la bomba atómica. Reunió importantes científicos e ingenieros norteamericanos y a los más destacados físicos y químicos europeos exiliados por la guerra. En el año de 1941, el 9 de octubre, nace el Proyecto Manhattan, el cual es el nombre clave del primer proyecto nuclear de los Estados Unidos orientado a superar al proyecto nuclear nazi. La investigación científica sería dirigida por el físico Julius Robert Oppenheimer, y las operaciones militares estuvieron a cargo del general Leslie Richard Groves. Posteriormente, el Consejo de Investigación de la Defensa Nacional se hizo cargo del proyecto Uranio. El presidente Roosevelt, junto con el ingeniero y científico Vannevar Bush, creó la Oficina de Desarrollo en Investigación Científica con el fin de ampliar los esfuerzos. El 9 de octubre del año de 1941, Roosevelt autorizará el desarrollo del famoso Proyecto Manhattan. Para el año de 1945, el 25 de junio, el proyecto emplearía a cerca de 130.000 personas, con un presupuesto, al día de hoy, de 26 billones de dólares. El proyecto se llevó a cabo en numerosos centros de investigación, de los cuales el más importante fue el Distrito de Ingeniería Manhattan, en el Laboratorio Nacional Los Álamos, en Nuevo México. Igualmente, el Comité Ejecutivo de la S1 seleccionará a la compañía Stone & Webster para realizar la construcción del Oak Ridge, parte de la estructura nuclear. Más avanzado en el tiempo, encontraremos la autorización política que se dará al uso de las bombas. Truman informará a Joseph Stalin, quien era en ese momento el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, que tenía a punto una bomba de gran calado. Japón había solicitado a Stalin su mediación para una rendición honrosa con los Estados Unidos, lo cual nunca ocurrió. El gobierno japonés estaba igualmente dividido internamente y había posturas que pedían llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. Truman ordenó entonces a las fuerzas militares lanzar las bombas en cuanto estuvieran listas. Todo el uranio 235 y el plutonio que habían en Los Álamos fue instaurado en las bombas que serían entregadas en la isla Tinian o Islas Marianas, a 2.415 kilómetros al sur del Japón, donde las esperaba un escuadrón de bombarderos B-29 especialmente entrenado. Es así como nos acercamos a la fecha de 1945, el 6 de agosto, donde es lanzada la primera bomba nuclear contra un país con la cual se tenga registro a día de hoy en la humanidad: Hiroshima. Hiroshima era una de las ciudades de considerable importancia militar. Contenía el segundo cuartel general del ejército que comandaba la defensa de todo el sur del Japón. La ciudad era un centro de comunicación, un punto de almacenamiento y un gran área de reunión para las tropas. Hiroshima estaba todo en terreno bajo, plano, y era más o menos de forma circular. En el centro de Hiroshima había edificios de hormigón armado, así como estructuras más ligeras. Fuera del centro había una colección de pequeños talleres de madera ubicados entre casas japonesas. Las casas eran de construcción de madera con techos de teja. Las urbanas fueron generalmente expuestos a mayores niveles de radiación, mientras que los sobrevivientes ubicados en las regiones rurales fueron generalmente expuestos a niveles más bajos. 3 días después, 9 de agosto del año de 1945, es lanzada la segunda bomba nuclear, Nagasaki. El objetivo inicial era la ciudad de Korura, pero por problemas climáticos fue reemplazada por Nagasaki, al ser una de las pocas ciudades importantes que quedaron en Japón que aún no se habían quemado, además de ser un puerto importante dentro de la vida económica del país. Además, los torpedos Mitsubishi utilizados en Pearl Harbor se manufacturaron allí. Nagasaki era muy cortado por las colinas y espolones de montañas, sin regularidad en su forma. Los sobrevivientes, ubicados en las regiones rurales, fueron generalmente expuestos a niveles más altos de radiación, mientras que los sobrevivientes ubicados en regiones urbanas, particularmente al sureste del hipocentro, fueron generalmente expuestos a niveles más bajos. La bomba explotó aproximadamente a 3 kilómetros al noreste del centro urbano de la ciudad, en lo alto del valle industrial de Nagasaki, casi a medio camino entre el Mitsubishi Steel en el sur y el Mitsubishi Ukarami en el norte. De esta manera hacemos este recorrido y vamos a pasar a algunos comentarios que se hicieron en su momento con respecto al lanzamiento de la bomba nuclear. Supimos que el mundo no sería el mismo. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Esto fue lo que comentó Robert Oppenheimer, director del laboratorio del proyecto Manhattan. A su vez, el uso de las bombas atómicas en contra de Japón es una de las grandes equivocaciones de la historia. Leo Szilard, físico del proyecto Manhattan y premio Nobel de Química. Hubo un silencio temeroso que hizo sentir que todas las personas y todos los árboles y la vegetación estaban muertos. El silencio era el único sonido que los muertos podrían hacer. Este es un testimonio de uno de los sobrevivientes del parque urbano de Hiroshima. Con esto, entonces, en este recorrido histórico por la historia nuclear y el terrible hecho del lanzamiento de las bombas nucleares sobre dos ciudades japonesas hace 75 años, que terminan de dar este panorama que hemos venido contando en los últimos programas de los 75 años del fin de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, del nacimiento de la estructura internacional a través de la creación de las Naciones Unidas y ahora de la guerra atómica. Nos vamos a escuchar algo más de música en este homenaje que estamos haciendo hoy a Gustavo Cerati. Vámonos con Cream. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor. Son parte de una lluvia lejos. tenemos ahí dos joyas musicales, Crimen, y posteriormente estuvimos escuchando Adiós, ambas de Cerati en este homenaje a su natalicio que se cumplió ayer 11 de agosto. Y con esto nos vamos con una tercera joya, o mejor, una cuarta joya, ya que nos vamos a escuchar el episodio número 4 de la serie El escenario internacional en el siglo XXI, Una nueva guerra fría, que ha sido transmitida acá y que es elaborada desde La Paz por Javier Zárate Taborga. Sin más preámbulos, vámonos entonces a la ciudad de La Paz para disfrutar de este cuarto episodio que igual ustedes podrán encontrar posteriormente a modo de podcast en los Twitter que solemos colgar para que los puedan descargar y los puedan seguir disfrutando. Vámonos entonces a la ciudad de La Paz. Una nueva guerra fría, cuarta parte. Las potencias en la historia han basado su poder en el crecimiento continuo desde su centro hasta las periferias, con ejercicios de violencia explícita en la dominación o de influencia política y económica. Estados Unidos, siendo el primer territorio en América que adquiría la independencia, se convirtió pronto en el país con pretensión de poder que quería construir su propia área de influencia. Tenía una ventaja: el continente americano está entre dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Por lo que argumentó muy prontamente, y apenas transcurridos unos pocos años de vida independiente de los países de su sur, su derecho de ejercer influencia sobre ellos y exigir a los europeos, por aquel entonces los únicos poderosos de ultramar, que América era para los americanos. Razonamiento romántico muy interesante, pero que tenía letra pequeña. Porque a cambio de que los europeos reduzcan sus circunscripciones y ejercicios de influencia, Estados Unidos se iba a convertir en un pequeño policía local, con la pretensión de dar nalgadas a estos latinoamericanos que no cumpliesen compromisos. Pese a eso, los europeos insistieron algunas décadas, más que terminaron en general con fracasos, y comprendiendo que esas tierras ya quedaban lejos, eran independientes, y por lo tanto, era hasta útil tener un intermediador. Eso fue aprovechado por los Estados Unidos para actuar como un adolescente bastante torpe, como lo dice Cassiari en La Edad de los Países, que convirtió a todas las tierras del sur en su backyard, su patio trasero, tratando a los distintos países y sus gentes como incompetentes que necesitaban ser civilizados y ordenados porque no eran lo suficientemente hábiles para hacerlo por sí mismos. La Primera Guerra, y definitivamente la Segunda, convirtieron a los Estados Unidos en una potencia que ya no solo tenía influencia en el backyard, sino que pugnaba por conseguirla y mantenerla en el mundo entero. En prácticamente todos los espacios posibles, disputados con la Unión Soviética, en la segunda mitad del siglo XX, hasta la caída de esta dicotomía que engañó a la primera potencia que sintió que su triunfo podía convertirlo en rey de la unipolaridad. Estos triunfos rápidos habitualmente dejan embriagueces que dificultan la certeza de la visión real, y es evidente que los Estados Unidos se regodeó en la tesis fukuyamista, perdiendo al menos temporalmente la capacidad de ver a otros actores que comenzaron a generar silenciosa pero eficientemente influencia en fronteras muy lejanas de las físicas propias. China resultó ser la más aplicada. No la única, Rusia también se esmeró, pero sí la más eficiente. Y en los últimos años ha logrado incorporarse con cabeceras de playa conquistadas a través del apoyo y la inversión económica en continentes lejanos. África ha sido un continente muy poco relevante para los Estados Unidos, salvo con la explotación económica de determinadas materias primas, como todos los otros países en toda la trágica historia de este continente. Un reflejo de ello es la escasa presencia política. En 20 años de administración estadounidense, hubo 4 visitas hasta antes de Trump, al que no se espera. Mientras que Xi Jinping ya visitó 4 veces el continente desde su elección en el 2013. La capacidad de inversión y cooperación es enorme y no tiene ningún parangón con lo americano. En lo único que los Estados Unidos tiene aún la carrera ganada es en el asesoramiento militar a muchos países. Europa se enfrenta a convertirse en una delgada lonja de jamón acomodada entre 2 piezas de pan, una hecha con harina de arroz que viene del Oriente con grandes capacidades de inversión y desarrollo tecnológico, y otra más industrializada pero cuyo sabor viene un poco amargo, por la pretensión estadounidense de ejercer presión torpe sobre un continente que, al final de cuentas, si bien sus glorias son pasadas, sigue siendo la base conceptual de la forma de pensar cartesiana. Esa presión, profundizada en la administración Trump, genera molestia en la Unión, que no desea posicionarse con alguno de los actores, pero que definitivamente hace sentir que al menos la presión es menos torpe en una de las rebanadas de pan. Esta serie se basa en información de El País de España y sus corresponsalías en América y Asia, y otras fuentes. Muy bien, ahí teníamos desde La Paz el episodio número 4 de la serie El escenario internacional en el siglo XXI, Una nueva guerra fría, por Javier Zárate Taborga. Como les comentaba antes de pasar este cuarto episodio, van ustedes a poder encontrar todos los episodios en la cuenta en Twitter. Van a poder ustedes descargarlos allí para que puedan difundirlos, escucharlos en cualquier otro momento. Y con esto entonces empezamos, siendo las 8:29 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico, las 10:29 en Colombia, 5:30 ya en España. Empezamos a cerrar este círculo que nos ha llevado alrededor del planeta en este programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Hemos estado haciendo un análisis sobre el impacto de la vacuna rusa desde esta lógica de la geopolítica internacional. Estuvimos explorando algunos de los elementos del poder político en Beirut en relación al trágico evento del martes pasado de la explosión en el puerto de la ciudad de Beirut, que ha dejado centenares de muertos y grandes destrozos y que indudablemente ha traído también nuevas revueltas a las calles, pero que, si no se entienden algunos de estos elementos que componen el poder político y religioso en el país, se tendría una visión bastante más limitada. Y por último, como dentro de la guerra que existe de momento tecnológica entre los Estados Unidos y China, o esta posible nueva guerra fría, al final ambas partes parecen estar beneficiándose de los discursos antiestadounidenses y antisionistas de acuerdo al lado de la geografía en el cual estemos ubicados. Con esto entonces damos cierre a nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena del día de hoy, 12 de agosto de 2020. Haciendo también un homenaje al natalicio de Gustavo Cerati, hemos estado pasando varias canciones. Se nos quedan cientos de canciones, decenas por lo menos de canciones fuera que nos gustaría pasar. Pero bueno, el tiempo empieza a ser corto. De esa manera entonces yo me despido. Les agradezco a todas las personas que se han conectado desde distintas geografías, que nos siguen en @geopolitica, que es nuestro Twitter, que nos acompaña también desde Facebook e incluso las personas que suelen acompañarnos en diferido, ya que les queda en algunas ocasiones complicado por las diferentes actividades y los diferentes horarios escucharnos en vivo. A todos ellos, un gran saludo. Yo me despido desde la mitad del Océano Índico, invitándolos a que se conecten en nuestro próximo programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena, que será el domingo 16, en el mismo horario de siempre en cada una de sus geografías. Y los dejo con una de mis canciones favoritas de Cerati. Nos encontramos en el próximo Geopolítica en Tiempos de Cuarentena. Hasta la próxima. Enciende mi agua. Apure.